Ayer no tenía un mango, me dejaste tirado en la esquina. Pero ahora que tengo plata, me llamas todos los días. Eso, palmas, palmas, alza, llanta. Te digo, nena, vete olvidando, porque este pibito loco vive cantando, vive bailando. Y como le cantamos con los pibes y las pibas, tomatela, toca corta, la plata la delirio, con la vagancia y mis amigos, tomatela. Yo te digo.